Agradezcanle al Padre Eterno que nos permitió llegar un día más de vida. Que gracias a Él, dentro que cabe, todos estamos bien. Que igualmente no nos ha faltado el alimento. Porque sus familias están completas. Porque hasta ahorita, gracias a Él, también todos los benditos indicios de enfermedades han sido desmentidos porque no hay. Que desde luego que sí existe la infección, la pandemia, pero de los que ustedes conocen ninguno, dice, hasta ahorita es de lo que están diciendo. No se les olvide, vamos a empezar con este bendito trabajo de meditación y a la vez de desarrollo de este día domingo. Me respiren suave pero profundamente, como siempre deben tener su respiración. Que debe ser siempre la misma en todo el tiempo. Oigan la bendita natura. Oigan nada más a estas palabras que se le está dando. No importa que el vecino esté platicando, que pase el camión de la basura, que pase el que vende frutas o el que vende elotes. Procuren concentrarse en este espacio. Y así como vemos ya algunos que quieren venir, pero no pueden. Está aquí una persona con nosotros, no desencarnada, desdoblada. Entre otros más, también pueden estar desencarnados también. En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad que les ha dado a mis hermanitos, y a los hijos muy queridos de mi Padre, os saludamos. Vascún, protector de esta envoltura, haciendo con protectores de vosotros, que muchos deberían de seguir trabajando y muchos ya no quieren trabajar, pero ustedes saben que es cosa de autodesarrollo, autoavance de ustedes, por aquí el avance nunca se les niega ni la ayuda, pero muchos dicen, no, es que yo estoy bien así, yo no quiero saber nada, yo nada más con que me vaya bien en mi hogar, pues ya, y no, recuerden que esto es extra, no se les obliga a nadie, pero repito, a la vez los que se estancan son ustedes mismos y nada más. Porque ya, si ya el tutor está disponible y ustedes no quieren avanzar, es cosa de ustedes. Y hablo en general, hermanitos. No se les olvide. Porque cuántos que ya supuestamente fueron tutores, siguen la misma situación de negatividad, de dar oscuridad a sus hermanos. Y dicen estar con mi Padre. ¿Ve? Allá ellos y sus causas. Respiren suave pero profundamente. Cuando se les diga, van a mantener lo más que puedan y sacar por su boca todas esas preocupaciones, esas dudas, esos dolores, malestares, esos miedos, ese miedo a esa bendita enfermedad que muchos desafortunadamente son inducidos nada más. Porque sí lo hay. Eso nunca se les ha negado aquí. Pero el tipo de contagio y los muertos es muy diferente a la realidad. Bueno. Van a respirar profundamente y mantener lo más que puedan este bendito hálito bendito de mi Padre. Junto con esta luz hermosa, nuestro hermano Tonatiuh, o Sol. Saquen por su boca esa preocupación, esa duda, esas quejas, ese nerviosismo. Sáquenlo todo hacia abajo. Y vean cómo esa bendita agua se lo lleva todo. Y sigue respirando suave pero profundamente. Por segunda ocasión, van a respirar profundamente este bendito aire purificador y que se lleva esas benditas impurezas que traen. Inclusive los que dicen virus también se los está llevando de este bendito viento de nuestro hermano Ejecal. Saquen todas esas impurezas por su boca, hacia abajo. Y seguir respirando suave, pero profundamente. Por tercera y última ocasión van a respirar profundamente y mantener lo más que puedan este bendito aroma de las flores de nuestra madre muy querida que siempre nos está trayendo. No se les olvide, dice, utilizar esta herramienta que se les ha dado siempre. Para esos benditos lugares donde está el caos, el pánico, sin sentido. Y que muchos benditos hermanos que dicen cómplices, que están haciendo un caos en un vaso de agua. Y seguir manteniendo su respiración suave pero profunda. Recuerden que ese trabajo es para muchos usos, simplemente para su uso diario de vivir la vida, para que estén tranquilos, sin caer en pánico. Y cuando haya urgencia realmente sepan qué hacer. Y más si estás en el camino de la luz, más fácil podrán resolverlo. Porque cuántos hermanitos que son facultades y que están en estancamiento, la mayoría desafortunadamente, están apurados, pero nada más para ver qué va a pasar en la televisión. ¿Cuántas six de cerveza están comprando? ¿O cuántas botellas grandes para su deleite? Y muchos apurados de sus hermanos, nada más pensando en eso, o en sus refrescos de aguas negras. Realmente eso es importante. En un terremoto, ¿tú vas a comprar tu cerveza mejor? ¿O vas a ponerle un cubreasientos a tu carro o una funda a todo tu automóvil para que no le caiga ceniza del volcán? ¿Eso realmente importa? Desde luego, sí tienen que tener cuidado de sus objetos materiales. No se les ha dicho que no. ¿Pero qué vale más, tu salud? ¿La de tu familia? ¿De tus vecinos? Claro que sí, valen más, pero en general. Desde luego, si puedes ayudar a tu hermano, hazlo. Denles luz, denle palabra, consejos. No insanías, hermanitos. No esos benditos enfermeros que muchos nada más están discutiendo y repelando que no les dan material. Ustedes saben que algunos materiales están escasos y otros no. ya que los tienen bodegados y los están dando, como dirían ustedes, a cuenta gotas. Pero ni la medicina, ni el material está escaso. Lo están simplemente dosificando, es la palabra correcta. Pero otros hermanos dicen, es que yo quiero uno diario. Pues como les dije, pues si tienes tu sueldo, pues invierte un poco, es para ti, la protección es para ti, ¿no? Que sí, entonces, invierte un poco, no te cuesta nada. Que está escaso, pues sí, pero no, afortunadamente no todos lados está escaso. Y bendecimos a esos hermanos realmente que lo hacen por el amor a su profesión. Los que ayudan a sus hermanos, aún con realmente peligro de infectarse. De cualquier tipo de enfermedad, no vamos a hablar de este bendito virus, sino de cualquier tipo de enfermedad. Y que aún así están haciéndolo. Y son bien librados. Pero ¿cuántos doctores que se dicen expertos a veces ni se lavan las manos? Entonces, ¿cómo no se van a infectar? Como dice o decía la envoltura de el padre biológico de esta envoltura, ni tanto que quema al santo, ni tanto que no lo alumbre. Uno lo... Bueno, es otra palabra, igual. Eso es lo que deben hacer ustedes, hermanitos. Bueno. Sigan respirando suave pero profundamente. Y hay que ayudar, si quieren, en desarrollo sin levantarse. Vamos a traer algunas familias para que les den luz, para que les den en su mente, le limpien su mente, que muchos se despiertan hasta sudando, nomás pensando en el bendito virus, que prácticamente lo tienen a la puerta de su casa ellos, porque lo han atraído con su mente. Con esas benditas noticias falsas y verdaderas que están entremezcladas. Que los contagios sí existen. Pero ustedes, ¿por qué crees que las autoridades están hasta sin cubrebocas? ¿Porque no sirven? Si no son para los que filtran partículas de polvo y más pequeñas que esos, que es el virus. De nada sirve el cubrebocas si ustedes piensan que les va a servir. Si no son esos profesionales, esos artefactos profesionales no sirven. Pero repito, y repetimos, dice los seres de luz. Si tú estás con mi padre, si haces tu oración todos los días, por todos, y por al penúltimo, como siempre, por su familia y por ustedes, pero en ese orden, y al Padre sobre todo, no os pasará nada. ¿Cuántas veces ya pasó el virus y vuelve a pasar? Y se queda con el que le da la entrada. ¿Cómo le da la entrada? Pensando nada más, es ya tengo el virus ahí. Exageran. Con guantes, con cubrebocas doble, con sus caretas. Exageran. Tanto así que ellos mismos le están dando la entrada. Quizá ahora voy a comprarme también eso que anuncian en la tele, para limpiarme los pies. ¿Realmente funciona? Funciona. Porque si lo están haciendo correctamente, y no están cayendo en pánico, y están ayudando sobre todo a estos hermanos, a los hermanos mayores, que le dicen, adultos mayores, que es lo correcto, pues no os pasará nada. Pero ¿cuántos hermanos están encerrados, como si estuvieran en la cárcel, en su propio domicilio? Echan ojo y se espantan. Que ven al hermano borracho tirado en el piso y dicen, ya él tiene coronavirus, dice, ya se murió. ¿No? Porque a ellos no les pasa nada. Dice, es que están tomando alcohol y mata el virus. No. Con eso y sin eso, pueden ser infectados. Pero depende de la actitud de ustedes y de vosotros. No se les olvide, hermanitos. Mi Padre Eterno sigue muy preocupado. Pero si son lecciones que tú te creaste con tus banalidades, con tus vicios que a pesar de que están en crisis, seguís tomando bebidas embriagantes o drogas. Que dices que no quiero saber ya nada de esto. Y por eso tomas según para olvidar. Y como dicen esas canciones, a veces te acuerdas más y más en lugar de olvidar. Mejor ayuden con oración, dándole luz a sus hermanos. Con acción si es posible, y obedezcan a sus autoridades. Porque si hubiera ya el virus ahí, ¿cuántos hermanitos ya, cuántos vecinos de ustedes ya estuvieran contagiados? Díganme, a ver, que digan realmente, este está contagiado de veras, ¿no? Y repito, si hay ese contagio, pero parece que ha sido, algunos casos han sido contagiados a propósito. Entonces los daré trabajo espiritual. Si quieren, ya lo están haciendo unos, pero los voy a traer a los demás. Esta bendita hermana no. Esta bendita hermana necesita todavía avanzar mucho. Que está desdoblada. Pero por primera vez está haciendo mejor caso a su familia que otras ocasiones. Ayuda a esta bendita familia. También a este pequeño hermano, no sé quién es, está aquí. Este hermano Gustavo. Adelante. Es el trabajo de esta bendita hermana. No necesitas mover tus brazos, ya sabes que lo puedes hacer mentalmente todo. Ponerles protección, luz diamantina. Luz de Tonatiuh, con la luz de nuestro Padre. O crística también, porque no importa, están mezcladas. Y la bendita manta de nuestra madre para protección. Que muchas de sus mentes nada más están pensando que no les falta alimento. Desde luego, si hay algo de escasez de algunos alimentos, por lógica tiene que pasar. Pero ¿cuántos hermanitos tienen sus bodegas llenas y les da igual, igualmente lo están desdosificando? ¿Por qué? Para que suba más, para que gane más, para que anuncie mis caretas de lujo o mis desinfectantes de lujo, que según son a precios de costo. ¿Cómo va a ser precio de costo si lo estás anunciando en la televisión? Si realmente esas empresas ayudaran, como dicen ustedes, otro gallo os cantaría. Pero no. ¿Cuántos ya hicieron su negocio y lo siguen haciendo? Con los productos que valen miles de pesos. Y ustedes saben, o si no saben, el costo de fabricación de un producto, vamos a decir lo que conoce esta envoltura, de un compact disc grabado de fábrica, original, el precio al público, más bien no al público, sino de fábrica, perdón, de 3 pesos, pero que tienen que pagar derechos de autor, que regalías, etcétera. ¿Cuánto es el precio ahorita actual? 100 pesos. Y así es en todo, hermanitos. Entonces nadie te puede decir qué costo de fábrica, a menos que tú seas el fabricante. Y como mucho lo estén regalando, o ayudando, o dándolos de realmente a costo, o con poca ganancia. Es lo que tienen que hacer, con poca ganancia. Pero no. Inclusive sus cubrebocas. En catálogo, por favor. Si es para ayuda, ¿dónde está tu ayuda, hermanitos? ¿Dónde están esos empresarios que tienen sus bancos, que dicen, no, es que no podemos cerrar, porque estoy ayudando esas divisas del extranjero. ¿Y tú lo haces de gratis, hermanito? ¿Tus bancos lo hacen de gratis? No, tengo que cobrar comisión. Entonces, ¿dónde está esa bendita ayuda que dices? Vean cómo ellos mismos se hacen de sus causas. Y que oren mucho a ellos, sobre todo, para que el bendito virus no les llegue. Por las leyes de causa y efecto, no se les olvide. Porque aquí nadie está mandando nada a nadie. Son sus propias causas de atracción también. No se les olvide, hermanitos. Y así mismo, si hay ya problemas que dicen muchos mentales, se ve que nunca han vivido una guerra, como la segunda en el primer tiempo, en el segundo tiempo, también, y en el tercer tiempo, como están. Que las crudas fueron de la primera y segunda guerra mundial, y tercera también, que casi estaba. Y siguen. ¿Ustedes creen que se van a estar preocupando por usar cubrebocas en esos lugares? Donde echan bombas, donde disparan metrallas a diario. Y ahí sí tienen que sobrevivir, porque no hay alimentación, porque no hay dónde esconderse, no hay agua. Y no se preocupan ni siquiera por las pandemias que hay. Pero igual no hacen oración. Están con sus religiones, pero en fanatismo, y así no debe de ser. Ninguna religión tiene que ser fanática, ni menos decir que no están con el Padre. Ya hacen todo lo contrario. ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está la hermandad? ¿Dónde está la moneda que tienes que dar al pobre? Directamente, y repito, directamente. Nada que se lo vea esta institución que se anuncia en televisión y que cobran miles de pesos por salir en la televisión. Dice, no, pues es que de ahí sale para todo, hasta para mi auto, dice. Vean, hermanitos, vean y comprendan. No se les olvide que mi Padre está con vosotros. Pero ¿cuántos de ustedes no están con mi Padre? No se les olvide, hermanitos. Y hablo en general, desde luego. Vamos a curar rápido a esta hermana. Siguen haciendo su estómago, pero igual se estaba dejando llevar mucho por las noticias. Y ojalá me proteja el Padre a esta hermanita, hermano, para que no le haga nada de esas instituciones que dicen ayudar al pueblo y lo único que les interesa son números para su coronavirus. Y vamos a regresar a la cuenta de 7. Ya les ayudaron un poco. Y no se les olvide que no es necesario que estén presentes físicamente para hacer su meditación. Lo podéis hacer en sus domicilios, con guía o sin guía, como se les ha dicho, con luz, eso sí, de día. Y repito, espiritualmente no estamos nada, pero ustedes, si quieren hacerlo en sus domicilios, que me estén oyendo, pongan una veladora, un vaso de agua y concentren ahí toda su energía negativa, que vayan sacando, a respirar suavemente y profundamente. Y ya después, si quieren, tiren esa agua al drenaje o a las plantas, que no les pasará nada. Y la vela nada más limpienla con agua. Y eso es todo lo que hay que hacer. Que la otra vez quedó pendiente esa información, nada más, y no hay problema. Recuerden que no están solos, están con sus protectores. Y así mismo, con la permisión de mi Padre, si están en la luz, trabajarán bien sin ningún problema. No se les olvide, hermanitos. Hijos muy queridos de mi padre. El Divino Maestro ha estado también con nosotros. Y como ustedes saben, se mezcla con tanto la voz de este protector como de los demás protectores, que nos unificamos. Y así deben de ser ustedes también, para cosas de luz, de ayuda, de bienestar social. Porque cuántos dicen nada más para las posadas me junto y de ahí en fuera no me interesa lo demás. No. Esta bendita convivencia y ayuda tiene que ser siempre que sea posible. Y en todos los casos. No nada más cuando haya sismos. No nada más cuando hagas fiesta de tu colonia. No nada más cuando hagan los 15 años de tu hija, o de tu hijo, o del vecino, o los bautizos famosos. No. Tiene que ser en todo momento que sea posible. Juntas vecinales, pero para la luz, no para discutir, no para pelearme con el vecino, sino hacer acuerdos de luz, de hermandad, de luz y justicia también, como quieran decirlo, hermanitos. Y vamos a regresar nuevamente, ahora sí. Número uno, soy luz, soy armonía, soy salud. Por permisión de mi padre estoy aquí y seguiré trabajando en él, con los que quieran, con mi familia si es que quieren. Número dos, no dejen que el pánico caiga en sus familias, que ustedes caigan en pánico. Recuerden que no todo lo que se dice en las redes, ni en internet, y a veces ni en sus noticias oficiales, es todo lo que están diciendo. No se les olvide, hermanitos. Abran su mente y vean la realidad ustedes mismos. Número tres, así mismo, por lo menos den una palabra a aquel hermano que la necesite, un consejo. A veces muchos hermanos no creen, aunque lo están viendo. Dicen que no existe y lo están viendo. Pero a veces con que le den un consejo, superficial, por lo menos, podrán ayudar. No se les olvide, hermanitos. Asimismo, número cuatro, si no me equivoco, número cuatro. Asimismo, seguid en oración por todos. Y hablamos por todos. Porque si yo no oro por mi familia, por mis enemigos, los que me robaron, no les voy a orar por nada por ellos. ¿Por qué no? Ora por ellos. Y acuerda que, y recuerden eso, que lo que tú haces por ellos, algún día ellos harán por ustedes también. Porque todo lo que se hace se paga. Si tú das luz, recibirás luz. Y si das oscuridad, pues eso mismo recibirás, hermanito. No se les olvide. Número 5. 6. Cinco. No importa el número, dice, pero ustedes háganlo, dice. Recuerden igual meter a la luz, aunque sea mentalmente, o pedir ayuda por aquellos enfermeros o doctores que se prestan a prácticas no gratas o de oscuridad, porque ellos lo están haciendo por un interés y no es viable, pero se hacen de causas. Y si realmente están ayudando a cortar hilos, que se acuerden nuevamente, les repito, que lo que se hace se paga. Lo que ganas lo puedes perder. No se olviden, hermanitos, no se les olvide. Y número 6, lentamente muevan su cuello, sus manos, sus dedos de sus pies. Y para finalizar, número 7, denle gracias al Padre Eterno. Pidan y tomen esta bendita protección para ustedes y su familia. Con este bendito manto, que en esta ocasión es del Divino Maestro que nos da, para que no os pase nada, y en todos los aspectos. Y darles gracias nuevamente tanto al Padre Eterno como al Divino Maestro, a la Virgen María, sus protectores, de cada uno de vosotros que estuvieron aquí con vosotros, y así mismo por su atención y por seguir trabajando en este trabajo espiritual, que puede ser físicamente nuevamente como espiritualmente o virtualmente en su defecto. Hasta otra ocasión, Luis, su progreso para cada uno de ustedes. Despertar lentamente. Feliz tarde.